con mi nuevo peinado arrebatado. Que ella con su mini falda me dio lao. Yo con mi nuevo peinado arrebatado. Que ella con su mini falda me dio lao. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito. Siempre son cortas cuando nos vamos de rumba. Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba. Bailando y gozando hasta amanecer con mi negrita rumbeando. Bailando y gozando hasta amanecer con mi negrita rumbeando. Quiero bailar bien pegadito. Hasta amanecer, baila, baila, baila, hasta amanecer, cumbiando sabroso todos van a ver, cada uno con su mujer, cumbiando sabroso todos van a ver, cada uno con su mujer. Hasta amanecer con